contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a la emisión 67 de su informativo Solo Cultura, Zona Cultura. Así es, estamos dándoles la cordial bienvenida para este viernes 22 de septiembre, una fecha en la cual les presentaremos 120 minutos de información cultural. Por supuesto, también nuestro espacio de entrevistas a partir de las 8 de la mañana. Recuerde que usted nos escucha a través de 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, Ecuador y el mundo puede seguir nuestra señal a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. También en su teléfono celular puede descargarse en la sección Play Store la aplicación Radio CCE HD. Ya nos puede llevar desde la comodidad de su teléfono celular, smartphone. Buenos días, Lisbeth. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Gracias por estar otra vez en compañía de nosotros. Hoy empezamos a cerrar muy bien la semana. Empezamos con información que ha publicado el ECU 911, en el que nos informa que las vías en Pichincha están habilitadas. Por favor, tomen las medidas necesarias y cuide su salud y la de todas las personas que están transitando a esta hora. Por supuesto, las personas que van a viajar, tenemos las vías habilitadas, las carreteras están en su correcto orden, sin embargo, les invitamos a que ustedes también pongan de su parte, a que revise el automotor, llantas, neumáticos, el parabrisas, el motor, el sistema de frenos, cómo se encuentra antes de salir. Tenemos que echarle una revisión antes de que nos embarquemos en esa aventura de viajar por el Ecuador. En cuanto al tránsito en la ciudad, la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos hace una invitación especial para este viernes 22. Esta ha sido la semana de la movilidad y este viernes la invitación es para tener un día sin auto. Así que las personas que estén por salir de sus casas, de sus habitaciones, de sus departamentos, tome en cuenta esta invitación que nos realiza el Distrito Metropolitano de Tránsito. Hagamos de este día especial, pues hoy es el día sin autos. Así que caminemos, compartamos el transporte público, también podemos utilizar las bicicletas, las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, ahí cumplamos con esto, ¿no? También en cuanto a la restricción vehicular pico y placa, desde este momento, 7 de la mañana, ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea el 0 y el 9. 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Existe un perímetro donde se aplica esta restricción y eso les quiero contar en este momento: al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur con la avenida Morán Valverde, al oriente avenida Simón Bolívar y se cierra finalmente este perímetro al norte con la avenida Diego de Vázquez. Vamos a tomar las precauciones necesarias para dar cumplimiento a esta normativa. 7 de la mañana y 4 minutos, la hora exacta. Tenemos novedades también en cuanto al clima. ¿Qué es lo que podemos observar hoy, Lisbeth? Ayer salió una publicación muy importante en el Instituto Nacional Meteorológico de Hidrología, INAMI, y el Ministerio de Salud, en donde nos publicaron en su cuenta que se encuentra, existe una radiación de 11 a 14 que se encuentra catalogado como extremadamente alto, por lo cual hay que tener precauciones, es decir, que no tenemos que salir con ropa negra, hay que cubrirnos con la cabeza con gorros o sombrillas, ropa que cubra todo nuestro cuerpo, hasta el cuello, y no olvide de colocarse protector solar, porque esto es muy importante. Ayer nos informaba que esto se debe gracias al huracán María, que se llevó todas las nubes para el norte, ¿no? Y entonces esto provoca que se haga, se evite la nubosidad y que penetre en los rayos, la radiación ultravioleta y sea muy fuerte. Como les repito, está catalogado de 11 a 14 grados. Es uno de los más altos puntos de radiación que tiene la ciudad, considerando también que somos una ciudad de altura. Así que recuerde, hidrátese, también utilice prendas de vestir que le cubran todo el cuerpo, el protector solar también, esto es muy importante, y también tome en cuenta que uno utiliza este producto no solo una vez al día. Se recomiendan, los dermatólogos recomiendan utilizarlo cada 3 a 4 horas, el uso del protector solar, y por supuesto las viseras, un parasol muy importante para esta época. Conocemos que la parte de México está atravesando por una situación bastante difícil luego de este terremoto del pasado martes que sacudió la capital mexicana y también otros departamentos de ese país azteca. Y bueno, el Distrito Metropolitano de Quito está en una campaña para recibir donaciones, alimentos no perecibles, cobijas, guantes de construcción y demás implementos que seguramente están necesitando ya los hermanos de México. Les hacemos la cordial invitación para que se sumen a esta campaña, para que ustedes puedan entregar este grano de arena. El Distrito Metropolitano de Quito está recibiendo estos implementos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para este viernes 22 de septiembre. Hoy acaba esta campaña. Usted puede hacer llegar todos estos tipo de implementos a las instalaciones del Patronato San José, esto en el Centro Histórico de Quito. Se encuentra ubicado en la Cuenca y Benalcázar esquina. También tienen, también reciben donaciones en las instalaciones de la empresa de agua potable ubicado en la Italia y Mariana de Jesús, al norte de la ciudad, y al sur también en la Administración Zonal Eloy Alfaro, y en Los Valles puede hacer llegar sus donaciones a la Administración Zonal Tumbaco. Recuerde que es solo por el día de hoy. Hoy cierran ya la recolección de donaciones que llevarán al hermano país de México a la última hora. Será a partir de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde estarán cerrando ya este proceso de campaña para recibir todo tipo de donaciones. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 7 minutos, escuchamos nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. A continuación les contamos lo que les presentaremos en estos 120 minutos de información. La Feria Internacional del Libro de Quito 2017 ya está en camino. Exposición fotográfica sobre Guayaquil de inicios del siglo XX se presentará en Quito. El Festival de Arte Tráfico ya inició en Ibarra. Película ecuatoriana Verano no miente se graba en las locaciones de Cuenca. Desde hoy, Ecuador conoce detalles de la vida del Ruiseñor de América en el estreno del documental Si yo muero primero. El elenco de baile Hari Taki lleva 10 años de trayectoria artística y prepara a sus bailarines para el Festival Internacional de Danza en Asia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al 7º Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, evento que se realiza esta noche. Lanzamiento de Nibiru, de la rabia de Roy. Yavirak, uno de los grupos más representativos de la música ecuatoriana, rinde homenaje a Francisco Paredes Herrera a los 65 años de su muerte. Ecuador y Cuba se unen a través del arte en el recital de poesía a tres voces. Taller de construcción de muñecos típicos de la ciudad se realizará próximamente en Quito. Forma parte del Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas. Y la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío realiza la convocatoria a la Asamblea Red de Artistas del Movimiento. Y en nuestra parte de opinión y entrevistas del día de hoy estaremos junto al cantante Carlos Grijalva, y hablaremos sobre su concierto, Un viaje por el Ecuador sonoro. Claudia Rollero y Julia Silva son actrices que visitarán en nuestra cabina para hablar sobre su obra de teatro A la luz de los hechos. La literatura también se hará presente este día. Estaremos junto a Sandra Araya, quien presentará su libro El Lobo esta noche en la Casa Ewes. Compartirá con nosotros detalles sobre este trabajo de creación. En el país. Siete de la mañana y 11 minutos. Usted se informa con nosotros. Somos Zona Cultura. El escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, y el principal de la Cámara Ecuatoriana del Libro, Vicente Velázquez Guzmán, suscribieron este miércoles en Quito un documento interinstitucional para la ejecución de la Feria Internacional del Libro de Quito 2017. La mayor fiesta literaria del país en su 10ª edición se desarrollará del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Eventos Bicentenario de la capital de los ecuatorianos y cuenta con el aval del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. La ejecución de la Feria Internacional del Libro Quito 2017 estará a cargo de la Cámara Ecuatoriana del Libro, cuyo objetivo es fomentar el hábito de la lectura y la escritura en la ciudadanía y el desarrollo de la industria editorial del país con actividades y eventos de índole académico y cultural. Ambos objetivos promueven la creatividad y la reflexión para el desarrollo del pensamiento crítico del Ecuador. El ministro Raúl Pérez Torres afirmó que Manabí será la provincia invitada de honor de la feria para la promoción de su amplio y rico bagaje cultural. Pérez señaló que todo lo que están haciendo las instituciones culturales son válidas para el país. Y cada vez me doy cuenta que estos pequeños pasos que estamos haciendo desde el ministerio, desde la Casa de la Cultura, desde la Cámara, son válidos. Para el sector son válidos para el Ecuador. Para Vicente Velázquez, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Feria Internacional de Quito es el evento cultural más importante. Por todo, por su agenda cultural, por sus expositores, por sus visitantes, por la contribución que tiene a la generación de lectores. La Ley Orgánica de Cultura precisa la promoción de las artes literarias y narrativas, la producción editorial, los espacios de circulación e interpretación cultural, además de la producción y gestión cultural independientes. Todos estos aspectos estarán incluidos en la puesta en escena de la Feria Internacional del Libro Quito 2017. El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador formula la política pública cultural del país dentro de lo que se enmarca el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura como pilar estratégico para el desarrollo del libro, entendido como instrumento para la transmisión de conocimiento y sostenimiento de la identidad y diversidad nacional. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la ciudadanía a visitar la exposición Imagen y Memoria Social, que presenta fotografías en blanco y negro de Guayaquil de inicios del siglo XX, con el objetivo de difundir el patrimonio fotográfico y fortalecer la memoria colectiva de los ecuatorianos. La exposición que se realiza en el vestíbulo del edificio Aranjuez, que está ubicado en la Reina Victoria y Jorge Washington, presenta bienes culturales que forman parte del patrimonio documental custodiado por el Archivo Histórico de la institución. Esta muestra trata temas relacionados a la dinámica de la ciudad de Guayaquil de inicios del siglo XX, memoria expresada en la arquitectura, el arte, imágenes de la cotidianidad y el espacio de vida de la ciudadanía porteña. Como una vista panorámica del Mercado Sur, inaugurado el 6 de enero de 1908, de abasto y puerto fluvial principalmente para la pesca artesanal, se aprecia la línea férrea del acceso y las actividades cotidianas del sitio, que muestra en primer plano a niños y jóvenes integrantes de la banda infantil de música de la Sociedad Filarmónica del Guayas. Otra fotografía presenta la fachada principal del edificio inicial del Colegio del Guayas, posteriormente denominado Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en 1900. La casona de la Universidad de Guayaquil en su vista frontal. El tranvía, inaugurado en 1920, y una vista norte-sur del malecón. De igual manera, en la exposición se presentan equipos fotográficos de la época, como una cámara fotográfica de 1930 y un proyector de fabricación alemana para observación de transparencia. El Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito está formado por un fondo general que contiene manuscritos dactilográficos e impresos desde el año de 1560, un fondo audiovisual con material fotográfico, sonoro y fílmico. De igual manera cuenta con una museoteca, un fondo de partituras, una videoteca y el archivo de palabras, bienes culturales que forman parte del patrimonio documental del Ecuador. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 17 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura en la 100.9 FM 940 AM. Hace poco más de un año, Jairo Mena y Javier Perugachi comenzaron a soñar con una jornada muralista inclusiva en Ibarra. Las ganas y el talento y el amor al arte estaban ahí, solo faltaba la plata. Entonces, decidieron participar en la convocatoria a fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio y todo fue tomando forma. La jornada se transformó en tráfico, festival de arte, propuesta que presentaron al Ministerio de Cultura y Patrimonio en el marco de los fondos concursables tras el análisis del jurado externo que califica todas las propuestas de festivales y proyectos culturales. La entidad cultural otorgó $10,000 no reembolsables para la ejecución del festival. Jairo Mena recuerda que aunque al principio eran solo dos personas soñando, ahora son más de 30 soldados que trabajan a diario para fortalecer espacios de encuentro común, identidad nacional, las identidades diversas y la plurinacionalidad a través del festival que tiene en su agenda una jornada muralista, exposición artística y tres conversatorios. La jornada muralista permitirá a 10 artistas de Imbabura, Pichincha, Estados Unidos y Perú pintar 10 murales en gran formato, con diferentes temáticas en espacios públicos y privados de acceso público. El trabajo muralista inició el pasado martes 19 de septiembre y se extenderá toda la semana. Este viernes en la tarde los artistas le darán los toques finales a sus obras de arte y la próxima semana se hará la entrega oficial de los murales a la ciudadanía en un evento público. Para el jueves está previsto una jornada de conversatorios en torno al arte público que aborda los orígenes y experiencias de algunos de los festivales nacionales más importantes en el ámbito de las artes visuales, su gestión, su vinculación con los territorios y la relación con los artistas. Jairo Mena destaca que han hecho una minga para que el festival se haga realidad. Así, además del aporte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, han recibido apoyo del municipio de Ibarra y de pequeñas empresas. Algo digno de destacar en criterio de Mena es el apoyo de todos los vecinos que conforman los condominios Atahualpa, entre ellos Gloria Espinosa, que supo del festival y le gustó la idea. Así que nos reunimos, les contamos sobre la propuesta y todos estuvieron de acuerdo en autorizar el uso de sus espacios para realizar los murales, destacó Espinosa. Jairo Mena y Javier Perugachi aseguran que el Tráfico Festival de Arte Público aportará a la creación de espacios de encuentro e intercambio dentro del ámbito social, cultural, comunicativo y comunitario para la reproducción de la cultura y que la ciudadanía pueda percibir el mejoramiento estético de varios sitios de Ibarra. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias por seguir en compañía con de Zona Cultura y vamos a continuación con más información. El grupo Haritaki se especializa en la danza ecuatoriana, representa las costumbres y tradiciones de las religiones de nuestro país, como son Costa, Sierra y Oriente. Se sienten orgullosos y con ansias de dejar en alto el nombre del Ecuador. Por esto, desde octubre emprenden su gira artística en Beijing. Detalles de esta información en la siguiente nota. Haritaki es un grupo de danza internacional ecuatoriano conformado por 30 bailarines. Realizan sus espectáculos alrededor de las ciudades del Ecuador. En esta ocasión fueron invitados por la ciudad de China en Yuncheng, que será la primera en recibir a Haritaki, ubicada aproximadamente a 18 horas de la capital Beijing, donde también presentarán un show. Leandro Kawaski, coordinador general del grupo de danza Haritaki, explica que el significado del nombre es hombre de música. También señala sobre las presentaciones que realizarán en China. Inicialmente, bueno, la planificación estaba para Shanghái, pero los cupos se habían terminado y el organizador nos ofreció una oportunidad de participar en el Festival Internacional de Danza en Yuncheng. Aprovechando que estábamos ahí, él también nos invita a Beijing. Entonces vamos a participar en dos ciudades. Esperamos llegar a Beijing el 24, el sábado, y de ahí viajaremos a Yuncheng. Estaremos 5 días y de ahí retornamos nuevamente a Beijing para participar. O sea, siempre nosotros tratamos de representar las costumbres y tradiciones de cada comunidad del Ecuador. Lorena Kawaski, bailarina del grupo Haritaki, indica que se siente orgullosa de poder salir al exterior y representar a nuestro país. Cuenta su experiencia y cómo son bien acogidos también a nivel internacional. Ahorita de lo que nos vamos es un orgullo, porque en cada país que tú vas, difundes la cultura que tiene Ecuador. Es más, tú le haces conocer, muy aparte del fútbol, le haces conocer por otro aspecto a Ecuador, que es la danza. Les muestras de sus costumbres, su baile, su música, y la gente queda maravillada, porque a todos los países que hemos ido se quedaron maravillados. Con la ayuda de la Embajada de Ecuador en China, el espectáculo será transmitido del 1 al 4 de octubre en YouTube a través de Beijing International Tourist Festival 2017. La sede del grupo de danza se encuentra en Conocoto. Para ser partícipes de las actividades de Haritaki, los pueden seguir a través de su fanpage Haritaki Ecuador. También a través de Instagram y YouTube. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Bueno, entonces, felicitaciones al grupo Haritaki, que próximamente ya estará allá en tierras chinas, allá en el gigante asiático, con estas exposiciones de su danza. Ahí teníamos la información para que ustedes también puedan encontrar, buscar en internet, dónde van a estar realizando estas presentaciones online en vivo. Vamos con más información. La película ecuatoriana Verano no miente se graba en locaciones de la ciudad de Cuenca. El Puente Roto y la calle 3 de Noviembre y otros espacios emblemáticos de la ciudad se verán en el film del director Ernesto Santisteban. Verano no miente es la primera película escrita y dirigida por Ernesto Santiesteva, artista, quien se ha dedicado en los últimos años a otras disciplinas artísticas como la producción musical, la pintura y la fotografía. Hola, soy Nando. El largometraje de género drama y comedia, creado por la productora La Quinta Máquina Films, cuenta la historia de Christine, una anciana en silla de ruedas que busca sentir nuevamente el amor a través de dos jóvenes, sin imaginar que llegará a vivir una historia inolvidable con otros personajes por varias locaciones del Ecuador. Hola, soy Evelina, pero necesito ser Anita. La película está ambientada en la década de los 50 y en la actualidad. Para Santi Esteban, los paisajes de Cuenca y sus alrededores han resultado ideales para el rodaje. Se resalta la cuencanidad dentro de esta película porque la mayoría de las escenas se graban en una espectacular hacienda turística ubicada en la parroquia de Tarqui, en Cuenca, agregó Santi Esteban. Sin duda, el largometraje, gracias a las espectaculares imágenes que se captan durante el rodaje, será un gran aporte a la promoción nacional e internacional de Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad y recientemente ganadora del Óscar del Turismo como mejor destino para vacaciones cortas de Sudamérica. El estreno de Verano no miente en todos los cines del Ecuador será en el 2018. Su preestreno se lo realizará en el mes de noviembre durante el Festival de Cine La Orquídea de Cuenca 2017. El Ministerio de Turismo, a través de la Ecuador Film Commissions, busca posicionar al país como un destino de turismo cinematográfico que permite la promoción turística a través del rodaje de producciones de cine, televisión, videos y otros insumos audiovisuales. El país de los cuatro mundos cuenta con una diversidad de espacios en cada región y además su ubicación geográfica y la excelencia de su red de aeropuertos, accesibilidad vial y una consolidada industria turística convierte al país en una verdadera potencia turística. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Siete y 27 de la mañana y seguimos con más información. Desde hoy, Ecuador descubre detalles desconocidos del ruiseñor de América, Julio Jaramillo, a través del documental Si yo muero primero. Desde el próximo 22 de septiembre, en las salas de cine de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Sangolquí, se proyectará el documental Si yo muero primero. Este trabajo cuenta la historia del ruiseñor de América, Julio Jaramillo, en su carrera musical y su impacto tanto en Ecuador como en otros países, como es el caso de Colombia, Venezuela, México y otros países de la región. El documental es una coproducción entre Ecuador y Venezuela. En la etapa de producción y postproducción han contado principalmente con fondos públicos y también privados. Su director, el periodista Rodolfo Muñoz, señala que el documental cuenta el lado desconocido del cantante. Había cantado un número limitado de canciones, que había tenido muchos hijos y muchas esposas, pero no se habló significativamente de la cantidad de canciones que él pudo grabar a lo largo del tiempo. En una etapa relativamente corta de artista profesional, llegó a grabar cerca de 5.000 canciones y tampoco sabíamos que era un compositor. Un dulce cariño. Para Muñoz, lo que presentan al público no es un cine de autor o una interpretación de la carrera musical de Julio Jaramillo, sino el cine de lo real, sin espacio para la ficción. Por eso la investigación en su realización ha sido un pilar importante. Ella es muy hermosa, buena y cariñosa. Esta investigación la hizo un equipo grande de personas que estuvo involucrado. Y esto con gente específica de cada país, ¿no? Cada uno de ellos tuvo un tiempo durante algunos meses de búsqueda a través de los acetatos, fundamentalmente, de los discos,

Y regresamos con toda la información del arte y la cultura. Recuerde, somos Zona Cultura. Aquí usted puede encontrar información de teatro, cine, danza, ballet, todas las expresiones artísticas y culturales que se generan en esta institución, en la ciudad y en el país. ¿Qué tenemos, Lisbeth? El grupo Ñukacanchillacta festeja su aniversario 50 y lo hicieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un despliegue dancístico sin precedentes. El día martes 19, en el Auditorio Imbabura, ubicado en la ciudad de Ibarra, se llevó a cabo el trabajo dancístico y escénico de los grupos de danza Orellana desde la provincia de Orellana, Pacha desde el Cantón Espejo y Sumagnina desde Perú, para rendir homenaje a Ñukacanchillacta. Gracias al Ministerio de Cultura y Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, la ciudad de Quito también pudo ser partícipe de la celebración el día jueves 21 en el Auditorio Demetrio Aguilera, donde el público esperaba impaciente para observar el trabajo dancístico de Ñukacanchillacta. Consuelo Terán de Suárez, directora, nos indica que el grupo nació en Ibarra en el año de 1967 y su significado es nuestra tierra. Para Consuelo, Ñukacanchillacta es su familia, por tanto, también se basa en los valores como la solidaridad, el respeto, la honestidad y la responsabilidad. La finalidad de este grupo de danza es dejar un recuerdo inolvidable para el espectador. Representan a la cultura de la serranía ecuatoriana, especialmente de la provincia de Imbabura, donde exponen el trabajo, la cultura y a nuestros ancestros. Bueno, pues este ha sido un proyecto de vida, son 50 años. Esta experiencia ha sido maravillosa, porque ha habido momentos como en la vida es de alegría, de tristeza, pero en especial poner muy en alto el nombre de nuestro país. ¿A dónde hemos ido? Hemos dejado buenos recuerdos para todo el público que nos ha asistido. Nosotros hemos viajado por los diferentes países de América. Cada año hacemos la presentación. Ahí más o menos están 50, 60, a veces hasta 100 en escena. Es una fiesta del reencuentro, como es la de hoy. Desde los fundadores, es generacional. Jóvenes, niños, jóvenes y adultos. El magíster Juan Revelo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Imbabura, celebró también al lado de Ñukacanchillacta el pasado martes y comenta que el espectáculo rebasó los límites de espacio. Ahí rebasó la barrera, siquiera estaban unas 500 personas y tuvimos que cerrar las puertas porque ya no había cabida. Completamente gratuito. Y los marcos culturales también son completamente gratuitos. El Ministerio de Cultura y la Sede Nacional le rinde un homenaje a Ñukacanchillacta. La Academia de Danza Ñukacanchillacta tiene su sede en Imbabura, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, donde realizan talleres permanentes. Para mayor información, pueden encontrarlos en su fanpage Ñukacanchillacta. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Ahí teníamos, y bueno, les extendemos un saludo, un abrazo, unas felicitaciones a este grupo Ñukacanchillacta. Ha cumplido ya 50 años, un aniversario que seguramente les lleva con mucha experiencia y muchas gratificaciones en este tiempo. Tenemos ya las 7 de la mañana y 38 minutos. Este viernes, ¿qué le parece si se da cita en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde para embarcarse en un viaje hasta Bolivia a través de sus danzas tradicionales? Le contamos de qué se trata en la siguiente nota. El evento organizado por el Ballet Latinoamericano Calpañán, Ballet de Proyección Sumás, Centro Arte Folclórico Icare y la Embajada Plurinacional de Bolivia reúnen la participación de 24 grupos de ballet, 300 bailarines ecuatorianos que nos deleitarán con sus danzas hoy a las 6 de la tarde en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Zona Cultura se comunicó con Omar Mocrani, agregado comercial y cultural de la Embajada de Bolivia en Ecuador, quien nos habla sobre este evento. Esta actividad está destinada a la promoción y defensa de las patrimonio de danzas de Bolivia. Lo hacemos con un pueblo hermano como el del Ecuador. Este festival tiene la particularidad de que las danzas son interpretadas por jóvenes ecuatorianos. Participan cerca de una veintena de ballets con 500 movimientos danzarines en escena, todos ellos jóvenes ecuatorianos que interpretan las danzas bolivianas desde el respeto de su origen. Estas actividades nos parecen a nosotros que ayudan al hermanamiento entre nuestros pueblos, que en realidad ya son pueblos hermanos, pero al conocimiento mutuo y al fomento de la cultura en ambos países. Sandy Soria, directora del Ballet Tsumac, nos cuenta su experiencia en la participación de este festival. Para nosotros, bueno, estar como miembros del comité organizador por todos estos 7 años ha sido bastante enriquecedor. Nosotros hemos conocido el arte y las expresiones dancísticas que realizan otras agrupaciones. Eso obviamente nos enseña a respetar, a valorar el esfuerzo que los chicos hacen. Y nosotros no estamos en la capacidad de juzgar ni nada, al contrario, nosotros, todos los miembros del comité organizador, lo que hacemos es valorar, darle un buen nivel al concurso, a este festival de danzas. Danzas bolivianas de la Morenada, el Caporal, el Tinku y los Tobas de Bolivia llenarán de color el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy a las 6 de la tarde. ¡Anímese! Y haga un viaje gratuito a la cultura de folclore boliviano. Lisbeth Ábalos, Zona de Cultura. Bueno, ahí teníamos esa cordial invitación. No se olvide, a partir de las 6 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Tú has tenido la oportunidad de estar en este festival, Lisbeth? No, la verdad no, pero hoy me voy a dar cita para quedarme un momentito y visitar, porque realmente eso es lo que nos permite conocer otras culturas. Yo he estado en unas 2 o 3 ediciones. Les comento, amigos que nos escuchan, deben llegar con tiempo. La gente, existe toda una hinchada, una participación del público que le llama la atención las danzas bolivianas, así que hay bastante público que viene por este evento. Así que si el evento arranca a las 6, ustedes vengan a las 5:30 para que tengan su espacio, puedan tener un buen lugar para que puedan observar este tipo de actividades. El ingreso es libre, serán varios grupos donde les ofrecerán el folclore boliviano. En Quito. Siete de la mañana y 42 minutos. Los temas culturales en el país tienen siempre una gran batalla, ya sea con la cotidianidad, aceptación del público, espacios, recursos, etcétera. Pero estas guerras se las va librando una a una. ¿Cómo? Con organización. ¿Cómo lo hace el Movimiento Dancístico de Quito, que se reúne hoy con el fin de organizar y conocer sobre sus problemas, planteando soluciones a sus necesidades? Bailarines, trabajadores del cuerpo, públicos, investigadores y afines al Movimiento Dancístico de Quito, el año pasado, por iniciativa propia, se convocaron y tuvieron un conjunto de reuniones para tratar temas referentes a la nueva Ley de Cultura. En estas reuniones se identificó la necesidad de organizarse para trabajar las problemáticas que afectan al sector. Este año, nuevamente, se realiza la convocatoria para la Asamblea de Red de Artistas de Movimiento. Javier Delgado Vallejo, representante de la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío ISPADE, nos habla sobre este evento. Este año hemos decidido también, ya que el año anterior se levantaron un poco de insumos de las necesidades que tiene el sector de la danza en cuanto a derechos laborales, seguridad social, en cuanto a elaboración de proyectos en beneficio de la comunidad dancística, nos hemos decidido juntar colectivos, grupos de danza, independientes, institucionales, para elaborar en esta asamblea una primera hoja de ruta sobre la cual trabajaremos los proyectos de esta red. La red ya tiene un nombre, se llama Red de Artistas del Movimiento, o RAM, que abarca la danza contemporánea y todo lo que engloba dentro de las investigaciones contemporáneas del cuerpo. Por eso dejamos un nombre un poco más amplio para que la gente se pueda identificar con este proceso y sumarse a esta idea de asociarnos a los bailarines profesionales, las compañías profesionales, y generar un discurso en beneficio de la danza. El año pasado nos indica Javier que se reunieron para trazar un plan de rutas. Hoy hacen la siguiente propuesta. Mesas de trabajo sobre 3 asuntos específicos. Uno que es La red de artistas del movimiento enviaron insumos para la construcción de la Ley Orgánica de Cultura. Este año ya no solo se enfocará en este tema, sino que se ampliará al debate sobre el sector y su organización, para también ser participantes activos de los planes del gobierno. Recordemos que uno de ellos es la creación de órganos de artes escénicas, dancísticas, entre otras. La asamblea se realiza hoy a las 6 de la tarde en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío ISPADE, ubicado en la Ulpiano Páez, N 19-25 y Avenida Patria, primer piso. Para más información, pueden acceder a la fanpage de Facebook, como Red de Artistas del Movimiento RAM. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Invitados entonces ustedes a presenciar la presentación de este disco Nibiru, que lo realiza la banda La Rabia de Royd. Así que bueno, tenemos esa información. La hora exacta en nuestra cabina son ya las 7 de la mañana y 46 minutos. La Rabia de Royd es una banda quiteña de rock psicodélico formada en 2015 y presentarán su primer disco Nibiru en el Museo del Rock Ecuatoriano. Según la vanguardia liberal, la rabia del Royd o la rabia de esteroides es un estado alterado de la conciencia asociada a casos de violencia demencial. Esto sería un acercamiento a lo que pretende la banda quiteña La Rabia del Royd, cuyo rock psicodélico sí puede llevarte a un estado de euforia, nada peligroso, pero sí divertido. Y este viernes presentarán su primer disco, Nibiru, en el Museo de Rock Ecuatoriano. La versión digital de Nibiru está en Spotify, YouTube y otras plataformas desde junio de este año, pero este viernes 22 de septiembre se lanzará el disco oficial en un concierto en donde La Rabia del Royd estará acompañada por la banda 92 y de varios músicos de bandas independientes, como Mariela Espinosa de Moon o Jordan Naranjo de Trevor. La Rabia del Royd está conformada por Natalia Vázquez y Francisco Lazo en la voz, Jaime Andrés Jaramillo y Pablo Barriga en las guitarras, Pablo Dueñas en la batería y Francisco Lazo en el bajo. Francisco nos cuenta por qué eligieron el Museo de Rock Ecuatoriano para presentar su disco. Que es un lugar así, está trayendo como ese espacio a la escena independiente. Realmente este espacio del museo es donde se siente una vibra, donde está la música nacional, el espacio para poder realmente disfrutar de música propia. Esa es la parte de nuestra historia, de lo que sucede aquí. Entonces es un espacio súper importante y que nosotros nos sentimos muy, muy, muy a gusto. No se pierda el lanzamiento de Nibiru de La Rabia del Royd a las 8 de la noche. Para apoyar a la escena independiente nacional, el cover cuesta $5, en el Museo de Rock Ecuatoriano, ubicado en las calles Giacomo Roca y Voz Mediana. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Siete y cuarenta y nueve de la mañana. Este sábado la Fundación Teatro Nacional Sucre y el Centro Cultural Mama Cuchara rendirán tributo a Francisco Paredes Herrera, Príncipe del Pasillo, en donde el grupo Yavirac interpretará más de 20 canciones del autor. Yavirac, uno de los grupos más representativos de la música ecuatoriana, rinde homenaje a Francisco Paredes Herrera a los 65 años de su muerte. Este sábado la Fundación Teatro Nacional Sucre y el Centro Cultural Mama Cuchara rendirán tributo a Francisco Paredes Herrera, Príncipe del Pasillo, en donde el grupo Yavirac interpretará más de 20 canciones del autor. El 1 de enero de 1952, el silencio se hizo en Guayaquil. Luego de varias décadas de haber aportado en la música ecuatoriana, el compositor Francisco Paredes Herrera murió. Entre sus seudónimos están Brujo Rojo, Casanova o Luna Maya, pero sin duda el que más gustó fue el Príncipe del Pasillo, pues basta decir que fue quien musicalizó el conocido tema El alma en los labios y muchos temas más. En este 2017 se cumplen 65 años de su muerte. Por eso el Centro Cultural Mama Cuchara realiza el concierto Francisco Paredes Herrera, La Máquina de Hacer Música. Tatiana Carrillo, coordinadora de este centro, indica la importancia de este personaje en el desarrollo de la música ecuatoriana, pues produjo alrededor de 3.000 canciones que incluyen pasillos, sanjuanitos, pasacalles, albazos, pero su especialidad era el pasillo. De la mano del grupo musical Yavirak, Tatiana invita a todos los amantes de la música ecuatoriana a participar de este evento. Aquí en el Centro Cultural Mama Cuchara trabajan 7 elencos musicales profesionales. Entre los grupos profesionales está el grupo Yavirak. En esta ocasión hemos tomado el nombre de Francisco Paredes Herrera. Este es un músico cuencano que nació en 1891. El grupo Yavirak va a interpretar alrededor de 20 canciones de Francisco Paredes. Esa es la idea, rendir tributo a este gran compositor ecuatoriano, un referente de los más grandes de la música popular ecuatoriana. Entonces es muy importante y hacerlo en el Teatro México, que es un teatro también emblemático de la ciudad, ubicado al sur, un teatro donde llegan gente no solamente de la comunidad del sector, sino también del centro y del norte de Quito. Tiene un costo y el costo es de $3, es una entrada general. David Cunalata, coordinador del grupo Yavirak, comenta que interpretarán alrededor de 20 temas del cantautor Francisco Paredes Herrera. La especialidad del grupo Yavirak es la música tradicional ecuatoriana y está conformado por Samandra Michuy, quien es la voz principal, Eduardo Chocolate Morales en el requinto, Raúl Zambrano tocará la guitarra y David Cunalata es la tercera voz y el bajo. El día sábado 23 que vamos a presentar canciones compuestas por el maestro Francisco Paredes Herrera. Entonces es netamente música ecuatoriana. Nuestra especialidad es la música ecuatoriana, la música tradicional ecuatoriana, en su formato original, como era antes, guitarra, requintos. O sea, tratamos de conservar la esencia de la música ecuatoriana como era en sus inicios. También hacemos un poco de música latinoamericana. Poner en valor la música ecuatoriana tradicional a través del reconocimiento del trabajo de grandes músicos como Francisco Paredes Herrera es el objetivo del evento, el cual se llevará a cabo en el Teatro México, ubicado en la calle Tomebamba, sector Chimbacalle, el 23 de septiembre a las 7:30 de la noche. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete y 7:53 de la mañana. El Literato Club de Té reúne a 3 grandes poetas en un evento totalmente gratuito, en el recital de poesía A Tres Voces, en donde participan de Ecuador, Aleida Quevedo y Juan Secaira, y de Cuba, David Curbelo. Los detalles con Alejandra Sánchez. Ecuador y Cuba se unen a través del arte en el recital de poesía A Tres Voces. El Literato Club del Té reúne a 3 poetas en un evento totalmente gratuito. En el recital de poesía A Tres Voces participan de Ecuador, Aleida Quevedo y Juan Secaira, y de Cuba, David Curbelo. Los detalles con Alejandra Sánchez. Para Mónica Páez, propietaria del Literato Club del Té, que su establecimiento haya cumplido sus 6 primeros meses de existencia es motivo de festejo, y entre sus opciones fue la poesía la que más le cautivó. Por eso este viernes realiza el evento Recital de Poesía A Tres Voces. Los protagonistas son los poetas ecuatorianos de larga trayectoria como Aleida Quevedo y Juan Secaira, ganadores del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade, y el cubano David Curbelo, ganador del Premio Nacional de Crítica en los años 2001 y 2004. Para Juan Secaira, uno de los poetas invitados, estos últimos años han sido bastante complicados debido a la enfermedad que ha paralizado la mitad de su cuerpo. Su mano derecha ya no responde. Sin embargo, el amor para él es seguir escribiendo y toma como inspiración la soledad. Juan afirma que su enfermedad ha sido un motivo para ver la vida de manera distinta. Y aunque a veces se desanima, usa este sentimiento para la escritura. Sin la finalidad de que las demás personas sientan lástima, sino al contrario, que se realce el valor por la vida. Como te digo, para mí el amor se le ve en estos actos de seguir escribiendo, ¿no? No, aunque no te voy a mentir que sí se decae, ¿no? A veces uno es humano, pero se sigue un poco con ese don, esa pasión, digamos, ¿no? La literatura siempre tiene esto de que se puede quedar para después y una experiencia que te alimenta, ¿no? Y que te sirve. Entonces, no inmediatamente, pero sí te queda como resonando el eco, ¿no? Digamos, de si alguna de estas tres voces se puede retumbar un poco, excelente, ya estaría cumplido, ¿no? Mónica Páez, propietaria del Club Literato del Té, hace una invitación a los amantes de la poesía. El Literato Club del Té está cumpliendo en este mes, el mes de septiembre, 6 meses. Estamos en medio año y por cumplir medio año hemos hecho organizado este evento, este recital a tres voces, que es completamente gratuito, no tiene costo. Es el día viernes a las 6 de la tarde. Bueno, los tres poetas que van a estar es por Ecuador, va a estar Leida Quevedo, ¿no? Que desde hace 28 años ella está escribiendo poemas, hace también pequeños microcuentos, y Juan Severino, que también es ecuatoriano, es quiteño, fue el ganador del premio de la poesía en el 2012, entonces es un poeta muy muy muy interesante de acá de Quito. Y Curbelo, que en cambio es un narrador y poeta también cubano, que basa toda su obra también en poemas, de narración. Literato Club del Té es un emprendimiento a cargo de Mónica Páez, quien, inspirada en el arte de la cultura del té, decide abrir su negocio y realiza varios eventos artísticos con la finalidad de dejar huellas de la memoria y transformar lo sencillo que puede resultar tomar una taza de té en una experiencia memorable para todos los sentidos. Este recital se realiza hoy a partir de las 6 de la tarde. El Literato Club del Té se encuentra ubicado en el barrio La Floresta, calle Mallorca, entre La Coruña y Guipúzcoa. Teléfono 250-2517. O pueden buscar los eventos en la fanpage Literato Club del Té. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete de la mañana, 57 minutos. ¿Sabía que el ensamble de danza es una coordinación donde el cuerpo se transforma a partir del tiempo y el espacio, donde existe una relación entre la conciencia y el alma, una danza emocional que va ya creciendo día a día? Zona Cultura le invita a formar parte del Ensamble Nacional de Danza. Puede venir y participar, así que en la siguiente nota le contamos toda la información para ser parte de este ensamble. La danza es la expresión del cuerpo, donde conjugas ritmos, sentimientos y cultura. Pon a prueba todo tu talento y déjalo que brille. Anímate a participar de la convocatoria para formar parte del Ensamble Nacional de Danza, dirigida a mujeres desde los 15 años, con o sin experiencia en esta disciplina. Zona Cultura habló con Bolívar Ancha Luisa, organizador de la convocatoria. Comentó que practicar el ensamble es una antropología de la danza, donde se realiza temas históricos como tradicionales de bailes contemporáneos que tiene nuestro país, con diferentes técnicas formativas y de danzas tradicionales. Nosotros nos dedicamos a hacer una propuesta en lo que es danza, antropología de la danza, en la cual hablamos acerca de temas históricos como de tradiciones mediante la danza contemporánea aquí en la sucedido en nuestro país. Nosotros damos diferentes tipos de técnicas, como son la técnica formativa, tenemos técnica contemporánea y damos también danza tradicional. Al nosotros entablar una propuesta, una convocatoria hacia el ensamble, por ello nosotros pedimos si es que tienen o no tienen experiencia o conocimiento de danza, no es necesario, ¿no? Porque nosotros partimos hacia un tipo, hacia una propuesta. Entonces, con ello, las chicas que se integran pasan a un nivel de formación. No lo dudes más y acude a la convocatoria. Pon a expresar tu cuerpo por medio de la danza. Se realizará el lunes 25 de septiembre en la Casa Somos de la Administración Mariscal, ubicado en el Parque Elegido, en la Avenida Patria y 10 de agosto, a partir de las 6 de la tarde. Y los ensayos son de lunes a viernes de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. No olvides traer ropa cómoda para realizar las prácticas. Para más información, comunícate al teléfono 099-860852 o escribe al correo electrónico ensamblenacionaldedanza@gmail.com. Juan Espinosa, Zona Cultura. Agenda Cultural. Bueno amigos, tenemos ya las 8 de la mañana, hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para hablar de nuestra agenda cultural. Queremos dar la bienvenida a varios artistas y gestores culturales que han aceptado la propuesta de sumarse a este grupo, a este colectivo de WhatsApp. Por ejemplo, tenemos a Melissa Calero, Esteban Ruiz, Mónica Alvarado, Estefanía Cárdenas, Wilson Sandoval, Sabrina Jaramillo, Vicente Salazar, Diego Coral, Pablo Rodríguez, Susana Nicolalde, Fernando Naranjo y otros artistas más que son parte ya de este grupo. Si usted quiere ser parte de esta comunidad de artistas, puede escribir al número 098-78-33-740 y ser parte de este grupo de WhatsApp. La primera publicación que tenemos en este caso es de Esteban Ruiz. Él nos invita con esta información. Lupa, desde Argentina, humor y marionetas para todos. Ellos tendrán su presentación este sábado 23 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en La Caracola. Este espacio se encuentra ubicado en la calle Junín, E1 y 56 y Montúfar, en el barrio San Marcos. La entrada general es de $3. Buscando una gata en un pajar es una obra para los amantes de los gatos. Utiliza técnicas de teatrales gestual, el teatro de objeto y los títeres, que invita a hacer un recorrido mitológico y divertido por la historia de los felinos. Esta obra se presenta este sábado y domingo a las 11:30 de la mañana en el patio de comedias ubicado en la 18 de septiembre E4-26 entre 9 de octubre y Amazonas. El valor de la entrada es de $6. Tenemos otra actividad denominada Boita Máxima Ecuador Biodiverso. Recoge el trabajo fotográfico de Olivier Dangles y François Noyiking, científicos franceses quienes a través de varios viajes de trabajo y amor a la naturaleza van capturando en cada uno de sus recorridos increíbles imágenes que hablan de la riqueza natural ecuatoriana y que será expuesta en 42 fotografías en gran formato. Esta muestra permanente está en Yacu, Parque Museo del Agua, ubicado en el barrio El Placer. Así que ahí tenemos una razón más para visitar el Yacu. Necio es un tridente musical integrado por Franco Aguirre en el bajo, Álvaro Bermeo en voz y Mauricio Proaño en la guitarra de vals, pasillos y boleros. Perro Necio nos trae un sábado líquido para pasar con los amigos y hacer una noche larga de conversa, bohemia y vena abierta. Este sábado a las 9 de la noche tenemos una cita en la Lizardo García 453 entre las 6 de diciembre y el Magro, La Mariscal. El precio de la entrada es de $7, incluye canelazo. Giovanna Valdivieso nos hace la cordial invitación a las dos últimas funciones de la obra La Fábula del Ruiseñor y el Pintor, que se realizarán el viernes 22 y sábado 23 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche. Será en el Teatro Perla, que esto se encuentra ubicado en el sector de Cotocollao. Teatro Perla, la dirección exacta está aquí, anótelo por favor. Aurelio Espinosa Polit, OE4-393 y Avenida de la Prensa, en el sector de Cotocollao. Y para el día de hoy tenemos algo importante en ese espacio, pues tienen la promoción del 2x1. No se olvide, 2x1 para el día de hoy. Por $5 pueden entrar dos personas a observar esta obra denominada La Fábula del Ruiseñor y el Pintor. Ocho de la mañana y 4 minutos, tiempo para hacer un alto en la información cultural. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve, en un momento más, estamos ya con nuestros invitados. Hoy estaremos con el músico Carlos Grijalva. También nos acompañará la escritora Sandra Araya. Y vía telefónica también Marta Ormaza y también las actrices Claudia Roguero y Julia Silva. Regresamos luego de escuchar estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

en el taller que dura 5 sábados, vamos a realizar la construcción de la, empezar por, digamos, el diseño del muñecón, que cada cual va a ser su muñecón. Después de tener el diseño, vamos a empezar por la construcción de la cabeza. La cabeza tiene una base de esponja. Después pasaremos a la construcción de la estructura del muñecón. Después, esta estructura será el esqueleto, digámoslo así. Y después pues lo vamos a dar, lo vamos a vestir. Y después uniremos las piezas y ya tendremos la base del muñecón. Y también el objetivo del taller de construcción de muñecones es que al finalizar el taller podamos montar una comparsa de muñecones. El taller se realizará todos los sábados desde el 23 de septiembre hasta el 21 de octubre a las 10 de la mañana. El lugar es en el Centro Cultural Independiente de Turubamba, ubicado junto al UPC del sector, localizado al sur de la ciudad. Puede ingresar por la entrada general norte del Estadio del Aucas. El valor es de $25, que incluye materiales para realizar el muñecón. Para más información, comunícate al teléfono 0995-741981 o visita la página de Facebook Colectivo La Changa. Juan Espinosa, Zona Cultura. Son las 8:12 de la mañana. Gracias por seguir en estos 60 minutos de información. Ahora tenemos a nuestro invitado. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos de las 100.9 y 940 AM, nos acompaña el cantautor Carlos Grijalva, con quien hablamos sobre su concierto que es Un viaje por el Ecuador sonoro. La música es como una fotografía que retrata a la gente. A través de ella uno puede entender sus anhelos, frustraciones, alegrías y tristezas. Puede imaginar una geografía, unas costumbres culinarias o inclusive su humor. Hoy Grijalva nos narra y nos seduce con este viaje maravilloso por un nuevo mapa ecuatoriano, en donde la diversidad es la reina y donde nos juntamos todos los amantes de esta tierra generosa para darnos la mano y sobre todo escucharnos. Este evento es el 12 de octubre a las 19:30 en el Teatro México. Bienvenido, Carlos. Gracias por venir. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, Darío. Feliz de visitar los estudios de la radio, que siempre apoya todo lo que estamos nosotros, los artistas ecuatorianos, proponiendo. Y bueno, feliz de venir a contarles además de este especial concierto que se viene en el Teatro Sucre. Hago la corrección, es en el Teatro Sucre el 12 de octubre a las 19:30. Así que bueno, vengo feliz de contarles todo lo que va a pasar ese día. Este concierto que se ha denominado Un viaje por el Ecuador sonoro, nos contabas tras micrófonos que lo que más se va a evidenciar, más allá de los temas, del producto, va a ser el proceso en el cual tú te has involucrado para desarrollar este proyecto, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, mira, y aprovecho también para comentar la presentación que me hacía la compañera. Me presentan como cantautor. A veces hay que tener cuidado con ese tema, porque muchas veces los intérpretes nos manejamos exclusivamente en el campo de la interpretación. Estamos escuchando en la cortina que abría esta entrevista una interpretación de ese gran pasillo Lamparilla, del cual no soy obviamente su autor, pero sí el intérprete junto a Nelson Maldonado y Julio Andrade. Pero para este concierto tengo unas sorpresas maravillosas. Yo vengo de un viaje muy largo, muy profundo, muy intenso en el país, y fruto de este viaje y de estas experiencias tan intensas que he tenido alrededor de la música del Ecuador, inclusive me he atrevido ya también a poner parte de mi cosecha ahí, así que vamos a escuchar, van a tener también la oportunidad de escuchar temas de mi autoría y de mi composición, de lo cual estoy muy orgulloso, muy contento y también muy nervioso. ¿Serían ya los estrenos de esos temas ahí? Estrenos, vamos a tener varios estrenos ahí, y como te digo, bueno, eso obviamente siempre le imprime una cantidad de adrenalina importante, pero sobre todo la alegría, porque eso implica obviamente, como te digo, un proceso no solamente externo de la música, sino que la música, que es el reflejo de la gente, también empieza a develarse en los procesos más internos de uno. ¿Por dónde estuvo Carlos Grijalva en este viaje por el Ecuador, de donde nace Ecuador Sonoro? Bueno, esto inicia hace ya... Justamente, mira tú, en el Teatro Sucre hicimos la presentación de un proyecto que tengo yo que se llama Enclave Ecuador, que les invito a visitar también a través de Facebook principalmente, en donde la intención era generar un acercamiento. Nosotros lo presentamos en el Teatro Sucre y empezamos a viajar por varios espacios culturales del país, desde el mundo cultural indígena tan diverso que tenemos en toda la serranía. Hicimos también acercamientos a la cultura montubia, estamos ingresando también a ámbitos afroecuatorianos, a descubrir esa música también del mundo mestizo, del mundo chagra, de lo que pasa en las ciudades, con todas esas influencias y esa migración maravillosa que pienso yo que es la riqueza más grande que tenemos y que vuelve tan diversa a nuestra paleta sonora musical. Tú, en este viaje que realizaste por la cultura del Ecuador, las diferentes culturas, ¿encontraste algunas cosas inéditas, escondidas, nunca descubiertas? Por supuesto, un montón de cosas. Yo siempre planteo que la música es, como decía, un reflejo de la gente. Es decir, si no hay gente, no existe música, no existe razón para la música. La razón de la música es la existencia de la gente y la existencia de las alegrías, las tristezas, el bagaje de lo que la gente quiere decir. Es una vía de escape a todas esas frustraciones y alegrías de la sociedad. Entonces, obviamente, si es que uno viaja a la esquina del barrio de al lado de uno, pues existirá algo diferente a lo que sucede en nuestra cuadra. Y eso es lo que sucede justamente en nuestro país. He tenido la oportunidad de descubrir a músicos, a compositores, a poetas, a decimeros, a gente que simplemente tiene recuerdo de sus juegos con la música en la niñez, gente que recordaba, por ejemplo, que se inventó o que se inventaban y jugaban con unos instrumentos que nadie tiene ni idea, ¿no? Recuerdo ahorita que me dices, por ejemplo, en Calceta, en el Cantón Bolívar, en Manabí, que nos hablaban de una guitarra de lata. Ya. Entonces, guitarra de lata, mira tú, la guitarra de lata. Bueno, un juguete que habían... sabido hacerse los niños simplemente hace unas pocas decenas de años nomás, tampoco estamos yéndonos muy atrás. Y de ahí hasta cosas tan inverosímiles como que la gente no conoce hoy por hoy o no tiene tan presente en su imaginario que el bandolín es un instrumento ecuatoriano. Entonces dices, claro, qué maravilla, ¿no? Que existe una guitarra, una forma de tocar la guitarra a la ecuatoriana. Así como reconocemos una guitarra de flamenco, también hay una guitarra ecuatoriana. Se sabe que se toca de una manera especial. Entonces, bueno, todos esos descubrimientos son maravillosos, importantísimos, y son los que constituyen el principal alimento para esta nueva producción, y ojalá que pues nos acompañen. Nuevamente les recuerdo, el 12 de octubre en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. Yo me quiero quedar con lo que sale de este proceso de viaje, esta investigación realizada, porque sí me despierta mucha inquietud, ¿no? Todos estos elementos que tú encontraste, estas prácticas culturales, musicales, ¿cuál es el estado que ellos tienen? ¿Están vigorosas? ¿La gente las practica o están aquí? Mira, podría ser pecar de pesimista o de optimista, y creo que esa no es la labor mía. La labor mía es justamente plantearnos que si existen estas cosas y nosotros las desconocemos, tenemos la obligación, y no por nosotros, sino por nuestros hijos y por este país, de ir en búsqueda de ellas. Y no estoy hablando solamente de las instituciones que deberían tener tal o cual función, sino que yo estoy hablando de la sociedad en general, ¿no es cierto? Cuando uno va a hablar del mundo Montubio, por ejemplo, y me he topado con un montón de amigos y de circunstancias que me han puesto en contacto con gente con ascendencia Montubia, pero que no se ha reconocido como tal. Dice, oye, sí, mi abuela sabía, cierto que sabía hacer esta cosa, que sabía decir estos versos, que sabía cantar tal o cual cosa. Pues les digo, está buenísimo, aprovecha eso, preocúpate de eso, ve donde tu abuela, anda, escúchale, apréndete, tú que tocas la guitarra, apréndete una cosa, enséñales a tus hijos. Un poco hacernos cargo, ¿no? Yo pienso que siempre es más fácil decir, no, deberían hacer esto y poner tanta plata y etcétera. Yo, de mi propia iniciativa, he realizado esto, que me parece que artísticamente es probablemente de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, y que más allá de cualquier tipo de rédito que tenga que ver con otra situación que no sea el crecimiento personal, yo creo que, repito, estoy aportando para este país desde mi trinchera. Y ahora me despierta la curiosidad, ¿cómo se resume ese proceso y esos resultados en este concierto del 12 de octubre en el Teatro Nacional Sucre? ¿Cómo vamos a presentar todo eso? Bueno, esta es una presentación muy interesante, van a ver varias cosas. La idea no es que sea simplemente un listado de canciones y que yo me voy a lucir y punto final, cada quien se va a su casa, sino que la verdad es que es una invitación para que vengan a vivir una experiencia nueva con respecto a las posibilidades de nuestra música. Y de nuestra música, repito, no es solamente las notitas o las letras, sino que vengan a vivir lo que significa vivir un amor fino, ¿no? Y que sepas de qué se trata, pero no solamente desde lejos, desde tal vez de un texto, sino que te encuentres en una situación donde ese amor fino cobre sentido para ti, desde la vivencia en la piel de llevarse no solamente música, sino una cantidad de sorpresas maravillosas que estamos preparando. Así que tienen que ir cómodos para que puedan también levantarse, moverse un poco, desde bailar hasta correr y etcétera, etcétera. Los que no quieran correr, bueno, de pronto les hacemos trotar nomás. Y ahí tenemos entonces todas las expresiones del Carchi, el Macará, de Galápagos, al Oriente. Es imposible todas las expresiones de todas partes, porque simplemente nos tomaría un área, somos tan diversos. Lo que sí es que va a haber una diversidad más amplia de la que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando se habla, yo estoy planteando este nuevo concepto, no sé qué tan nuevo sea, pero este concepto que lo considero más apropiado, en vez de hablar de la música nacional y acotar esto a unos pocos ritmos que de alguna manera se manejaron de una forma oficial,

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho y treinta y uno de la mañana. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de Zona Cultura. En nuestra cabina recibimos la compañía de la actriz Claudia Rollero y vía telefónica Marta Ormaza. También nos acompaña Paloma Piorini, directora del arte. Hablamos de la obra A la luz de los hechos, que se presenta en la Casa Humboldt, y le hemos invitado para que nos cuenten detalles de ese trabajo. Buenos días, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, también tenemos la participación de Marta Ormaza vía telefónica. Buenos días, Marta. Buenos días, querido Darío, qué gusto. Muchas gracias por esta importante invitación. Perfecto. Buenos días a todas. Días. Tenemos la cabina llena, el corazón contento. Vamos a iniciar entonces por las actrices, que nos comenten sobre esta obra, A la luz de los hechos. Marta, ¿de qué se trata esta obra? Thriller con lenguaje criollo, con bastantes condimentos de nuestra cultura, de nuestros modos de ser y hacer. Yo creo que la historia principal es un pretexto para hablar de nosotros, de quienes somos, de nuestros ancestros, del conocimiento recibido desde atrás, las abuelas sabias, los padres amorosos y protectores, las hermanas que viven la una para la otra, para contenerse en un mundo el que ya no reconocen, ¿no? El mundo de la calle, que se vuelve demasiado fuerte para la sobrevivencia, porque ahí es donde hace su quehacer diario las protagonistas, en la calle. Marta Ormaza, ¿a quién da vida? ¿A quién interpreta? Yo no interpreto, yo dirijo y escribo. Usted está como la directora, entonces. Estoy como la directora, y trátame de tú, si no me siento vieja. Claro, claro que sí. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de creación de esta obra? Esta obra tiene varios años metida en un cajón. Realmente no le tenía mucha fe, pero la relectura fue importante. Esta fue a partir del 2008, cuando votamos los ecuatorianos por la desaparición de los casinos y de los toros. Entonces, obviamente, los toros era el tema álgido político. No quise hablar ni escribir sobre eso en ese momento. Ya lo haré algún momento. Pero me pareció que los casinos era como que quedaban sueltos, ¿no? No estuve nunca a favor de la existencia de los casinos. Creo que es un hueco oscuro, un pozo, un agujero negro donde sin fin, donde se puede ir la fortuna, las esperanzas, el futuro de familias, y está muy bien que hayan desaparecido. Uh-huh. Pero las historias de los casinos son muy interesantes y se han prestado estos escenarios para hacer mucha literatura, inclusive clásica. Ahí tenemos El jugador de Dostoyevsky, tenemos tanto cine y tanta imagen clásica de los casinos, que me pareció que podíamos contar una historia propia alrededor de ese mundo que apasiona a tantos, ¿no? Perfecto. Quiero también dar la palabra a Claudia Roguero. Tú sí interpretas, tú eres un personaje ahí sobre las tablas. ¿Quién es Claudia Roguero en esa obra? Bueno, yo estoy interpretando a Lucía, que es ciega de nacimiento, y crea esencias para la suerte, para el amor, para traer la fortuna. Y es todo esto ella hace con el conocimiento de su abuela, que le ha dado en el transcurso de su vida. Entonces es una mujer muy espiritual, Lucía, que está en pos de la gente, o sea, de crear esencias para las personas, y es un negocio además también. Entonces ella las vende en la calle, las vende en una plaza, y está con su hermana, que es Julia Silva, que hoy no nos pudo acompañar, pero que saludamos. La saludamos, sí. Bueno, Julia interpreta a Ana María, que ella es vidente y tiene toda esta capacidad de ver el futuro, de saber lo que va a pasar, y ella toma la decisión. Bueno, las dos tienen una dificultad económica bastante grande, y Ana María, que es vidente, toma la decisión de utilizar sus atributos de videncia para poder salir de la... ¿Te fue difícil asumir este papel? ¿O qué complicaciones, retos dio? Sí, fue de muchos retos, fue un papel de muchos retos, porque es ciega. Entonces, en escena tengo que verme ciega, y no soy ciega. Entonces, sí fue súper de muchos retos. Es una obra muy bonita, con una historia muy, muy entretenida, muy enganchante, que genera mucha empatía y tiene mucho texto. Entonces, personalmente a mí me generó muchos retos de trabajar a la par con el texto y a la par creando el personaje corporalmente y todo, que ha sido de muchos retos. No sé si difícil, pero sí de muchos retos. Sí. Uh-huh. Bueno, en una obra de teatro, por un lado, tenemos ya ahí la participación en la dirección de Marta Ormaza, en la actuación, Claudia, pero también hay ese componente de la forma, del diseño, y ahí interviene nuestra otra invitada, Paloma Pierini. Tú eres la directora de arte aquí. ¿Cómo fue la cuestión de la escenografía, ese tema, trabajarlo esta obra? Lo bueno de este proceso es que, como casi siempre cuando trabajo, es que tengo la oportunidad de hacer la escenografía a la par con las luces, porque también me ocupo del diseño de luces, aparte de la utilería y de la escenografía. Entonces, eso de pensar la escenografía también en base a la luz, porque la luz en esta obra es muy importante, porque es la que dicta el paso del tiempo. Entonces, en esta obra pasan días. Y eso se nota a través de la luz, y la luz es una parte también importante, porque es como un reflejo emocional de lo que está pasando en escena. Entonces, esto de poder trabajar la escenografía con la luz ha sido indispensable para dar el efecto de todo. Y en el tema de recursos, demanda muchas inmuebles, no sé, temas de recursos, vestuarios. Claro, o sea, más que nada ha sido, por ejemplo, recaudar los fondos necesarios para conseguir pinturas, telas, porque es todo una escenografía muy, si es que se quiere, old school, porque es todo pintado a mano, es hecho a mano, es cortado todo a mano, o sea, es todo muy artesanal. También porque he tenido a artesanos y artistas muy muy capaces, digamos, en el lado de la asistencia. Entonces, también aprovecho para agradecer públicamente a Fernando Pareja y Enrique Vázquez y a Cuco Escenografía, que han sido parte indispensable de este proceso. Y eso es, digamos, lo que a mí me ha dado mucha pena, porque no hemos tenido muchos, o sea, si se quiere, muchos auspicios. Entonces hemos tenido que hacer la escenografía y el vestuario y todo, pero con las justas. Yo solía decir que hacía las cosas con las uñas, porque, claro, o sea, digamos, este es el segundo remontaje de la obra, pero, claro, o sea, en cuestión de recursos ha sido difícil, pero también, o sea, también un reto poder hacer mucho con poco. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, les recordamos que estamos junto a las personas que han dado vida a esta obra denominada La Luz de los Hechos. Marta Ormaza es la directora. Quiero que nos cuente sobre Lo poco que ha tenido de presentaciones, tengo entendido que se trata de un estreno, pero imagino ya habrá un feedback, una retroalimentación con el público. Estrenamos, sí, el 14 de septiembre anterior. Fue un estreno bastante bueno, bastante alentador para lo que se viene como temporada, ¿no? Gustó, la gente se sintió muy identificada con los personajes, con la historia. Creo que tenemos por delante una obra que se puede presentar en muchos escenarios del país. El aplauso fue fuerte y sostenido, así que hemos estado recibiendo, obviamente, la opinión del público tan valiosa y de la gente que conoce, como para ajustar algunos puntos que desde la dirección lógica, por la repetición, ya no se puede ver. Es como que se está tanto dentro que ya hace falta la opinión y el ojo desde fuera, ¿no? Y ese, yo creo que el maestro, el que acaba dirigiendo toda obra y el que acaba enseñando a las actrices y a todo el equipo, es el público principal protagonista de toda pieza y es el maestro que tiene la última palabra. Perfecto, entonces la invitación, por favor, nos recuerda hasta qué fecha tenemos la presentación en la Casa Humboldt. A ver, por favor, eso saben con exactitud las actrices. Yo soy un poco más despistada. Por favor, entonces, nos vamos con Claudia. Vamos a estar hasta el día sábado 30 de septiembre en la Casa Humboldt, de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado, jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Jueves es 2x1. Jueves 2x1, ajá, perfecto. Cuesta $10. Estamos con todas las... los descuentos de ley, digamos, estudiantes y tercera edad, y estamos hasta el 30 de septiembre en la Casa Humboldt, que queda en la Vancouver y Polonia. Perfecto. Darío, ¿puedo hacer una interrupción? Claro que sí, una dígame. Una pregunta, no pude estar en la función de ayer, llegué de un viaje, estuve fuera de la ciudad y llegué cansada, no pude ir a ver la obra anoche. Quisiera saber cómo les fue a las chicas, cómo se sintieron. Estuvo excelente, además hice videos para ¿cómo se llama? Para grabar la reacción de la gente, y todas las reacciones hasta ahora han sido muy positivas, nos han recibido excelentemente bien, o sea, la gente queda admirada, especialmente por el final. Entonces, ahí tenemos la invitación hecha hasta el 30 de septiembre en la Casa Humboldt. No se olvide, funciones de jueves hasta el sábado, el jueves con el promocional del 2x1. Vamos a agradecer la compañía de la directora Marta Ormaza, también la actriz Claudia Roguero, y también la participación de Paloma Piarini dentro de la dirección de arte de esta obra denominada A la Luz de los Hechos. Muchas gracias, éxitos. Gracias. Gracias, Darío, gracias. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y 8:43 de la mañana. En este momento está ingresando a nuestra cabina la escritora, docente, editorial Sandra Araya. El motivo de su visita es para contarnos detalles de su obra El Lobo, su última producción literaria que esta noche será presentada al público en la Casa Ewe. Sí, por supuesto, en un momento más ya estamos junto a Sandra Araya, porque vamos a hablar sobre este libro que se denomina El Lobo. La presentación será esta noche, usted no se puede perder. Si quiere algo de terror, algo de suspenso, algo que le erice un poco la piel, tiene que acercarse esta noche a la Casa Ewes para ser parte de esta obra denominada El Lobo, que se va a presentar aquí al público. Así que ya tenemos aquí nuestra cabina. Sandra, buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación. Esta obra Se trata de tu última publicación. ¿Se va a mantener la misma línea? ¿El terror estará presente aquí? Sí, y creo que de hecho aquí de una manera un poquito más abusada. ¿Más abusada? En este caso te refieres a cómo más abusada. En los otros textos míos de Norange y en la familia del doctor Lehmann, lo que había no era precisamente un terror, sino que había mucho suspenso y un poco de angustia, un sentimiento de angustia. En El Lobo me parece a mí que sí hay algo más relacionado con, tal vez con cuestiones psicológicas, otros los podrían interpretar con cuestiones sobrenaturales. Hay elementos que producen más horror que otra cosa. Hay partes en las cuales se localice el escenario, se hable de que esta historia transcurre en una ciudad que podría ser esta. Sí, en esta sí hay un pequeño guiño. ¿Y cómo es que nace El Lobo? El Lobo es una historia que nace de la conjugación de varios temores infantiles. Míos, de otras personas, es sacar a la luz ciertas cosas, pequeños temores, la metaforización del miedo, plantear al miedo como un sentimiento primigenio que en algún momento te puede resultar molesto, pero que también se transforma, yo creo que con el tiempo, en una zona de confort. El miedo como una zona de confort. Exactamente. Bueno, tendríamos que leer la obra e irnos adentrando sobre esto de Lobo. ¿Hay algún rastreo infantil aquí? ¿Algo que te haya impresionado en tus primeros años y los plasmas acá? Sí, bastante hay de eso, sí. Por ejemplo, mi temor a las arañas, que es algo que con el tiempo he ido perdiendo. Hay también una muy clara alusión al temor a la oscuridad que tienen la mayoría de niños y que en realidad es un temor atávico de la especie humana. Hay muchas cosas ahí que tienen que ver precisamente con la primera época, que es la infancia, donde yo creo que quedan grabadas impresiones, y las impresiones después son las que van determinando nuestro comportamiento cuando somos adultos. En este caso, El Lobo... Esta va a salir, la publicación sale con la campaña nacional de lectura. Exactamente, sí. Ya salió en agosto, estuvo circulando desde agosto. Desde agosto está circulando, entonces ajá. Ahorita lo que se va a hacer en la noche de hoy va a ser el lanzamiento oficial. Exactamente, una presentación oficial. ¿Se trata de un libro voluminoso, un libro rápido? No, es una novel que está seguida de dos cuentos breves, que van también con la temática del mundo infantil, como un mundo en el cual pueden suceder cosas muy horribles. ¿Tú consideras que muchos de los temores, los miedos, parten desde esa época, desde lo infantil, o también en la época adulta uno podría encontrar otros temores? Yo creo que la mayoría se enraizan en nuestra cabeza cuando somos niños. Sí creo que puedes ir descubriendo temores cuando eres adulto, pero siempre con la base en lo que pasó cuando eras niño, cuando eres una conciencia limpia, cuando no tienes referentes, cuando puedes, por ejemplo, sentir las cosas como de primera mano, sin que nadie esté mediando en tus percepciones. Ahora adultos sí podemos adoptar otros temores, no sé, cuestiones políticas, el temor a la guerra, el temor al terrorismo, ese tipo de cosas, pero los temores básicos creo que siempre se dan en la niñez. ¿Esta considerarías que es tu línea creativa? Sí, aunque luego creo que voy a ir explorando otras cuestiones. ¿Qué otros proyectos vendrían? Estoy ahorita trabajando en un par de cosas, pero que son un poquito más largas, ya no solamente con pocos personajes, hay mucha más descripción del entorno, pero también con temas sobrenaturales, tal vez. Esta obra se va a presentar el día de hoy, a partir de... ¿A qué horas tenemos la presentación? ¿En la noche? A las 7 de la noche. 7 de la noche en la Casa EOS. ¿Qué tendremos para hoy en la presentación? ¿Habrá un conversatorio? Sí, conversará conmigo el escritor Adolfo Macías, quien, bueno, la trayectoria de él es larga. Y aparte, le pedí a Adolfo que presentara la obra porque él también es terapeuta. Entonces, él lo que ha hecho es hacer una interpretación desde lo literario y desde lo psicológico, que era lo que a mí realmente me interesaba, porque esta novela, insisto, puede ser que algunos lo interpreten desde el lado sobrenatural, que también es mi interpretación a ciertos momentos, pero que también tiene que ver mucho con la cuestión psicológica. Así que ese será un poco para despejar dudas, analizar un poco más de este tema. Sí, exactamente. También por eso quise hacer la presentación un tiempo ya después de que la obra circulara, para que la gente ya la leyera y hubiera más que una presentación donde el invitado diga qué bestia, qué linda que es Sandra y qué trastornada que está. Quiero que los invitados también conversen con nosotros, pregunten, debatamos cuestiones. Perfecto. Esto, les recuerdo, tienes una interrupción. Sí, yo tengo una curiosidad. Sandra, a mí me gustaría saber, al momento de comenzar a escribir El Lobo, ¿cuál fue ese, qué sintió, cuál fue su experiencia a volver a sentarlo al lado al lobo, a su miedo y comenzar a escribir su libro? Porque se supone que estamos... Fue bastante... ¿Cómo te explico? En un principio... Fue como muy divertido, fue como un juego de niños. Es como en estas películas de terror adolescente en la que muchos chicos se meten a tontear a una casa habitada por espíritus o por monstruos y que se lo toman todo a broma. Y el rato de los ratos, claro, aparece esta entidad oscura o lo que sea y ya te empiezas a preguntar si no fue muy temerario lo que estabas haciendo. Entonces, digamos que me pasó lo mismo. Todo empezó como un juego de que sí, tal vez voy a conjugar esto, voy a invocar estos terrores, estas especies de recuerdos y cosas que escuché, y voy a ir por ahí. Y el rato de los ratos sí, me encontré tratando de sostener un ritmo de terror, tratando de sacar cosas que tenía en la cabeza, y hay cosas que yo no tengo muy bien claro si son recuerdos o si son pesadillas mías. También hay un par de hay cosas mías ahí, pesadillas, que sí son ciertas. Y claro, fue un ejercicio difícil porque sí me encontré de nuevo con el mismo temor de despertar en la mañana con esas imágenes en la cabeza. Entonces sí fue un proceso que realmente sí me... Te quitó el sueño escribir la obra, ya en el proceso no de creación, sino más bien saber lo que estás escribiendo, lo que estás plasmando, fantasmas, no sé, misterios, cosas que también les va a quitar el sueño a sus lectores. No sé si quitarme el sueño, pero sí me hizo reflexionar mucho sobre mis propios procesos, sobre lo que yo considero recuerdos, sobre lo que considero alucinaciones, pesadillas, sobre mis propios procesos. Me hizo reflexionar mucho, y a veces las reflexiones no siempre son felices. Las reflexiones también suelen ser dolorosas. Y en este caso, pero no habrá sido entonces una zona de confort, este miedo que lo tenías. Al final sí se convierte en una zona de confort, porque como siempre digo, el miedo es un sentimiento que te puede paralizar en muchas ocasiones, te paraliza, te deja frío, es lo que me sucede a mí delante de las arañas de cierto tamaño, yo me quedo petrificada. Pero también el miedo en otras instancias te permite estar alerta frente al peligro, te permite avizorar cosas que tal vez el resto no ve, cosas que te permiten no solo conservar la vida, sino tu estabilidad, se convierte en tal vez en un arma, en una protección. Perfecto. A mí me gustaría saber por qué el nombre El Lobo, o sea, puede ser el cuco, el fantasma, pero ¿por qué El Lobo? ¿Tiene alguna representación? Sí, en el principio del libro está la representación de por qué. Me gustaba mucho la imagen del lobo, también por, obviamente, por todo el background que hay alrededor de esta figura, Caperucita y el Lobo. La versión original de Perrault, del cuento del lobo, y Caperucita, decía que el lobo no solamente se comía a Caperucita, también de cierta manera la poseía sexual, físicamente. Hay una cuestión de posesión. Aparte, me gusta la figura del lobo porque yo tengo muchos perros, yo tengo un montón de perros, entonces me gusta mucho la figura canina. No me identifico tanto con la figura gatuna, no porque no los quiera, pero por ejemplo a mí me gustan mucho los perros y recuerdo que los perros son descendientes de los lobos. Me parece que el lobo también es una condición que se puede equiparar a ciertas cuestiones psíquicas que tenemos, entonces por ahí va. Y esta obra está ¿hay alguna recomendación para el lector destinada para tal tipo de público? No, yo nunca escribo para un tipo de público determinado. Lo puede leer desde alguien de 8 años en adelante incluso. Sí, eso ya es cuestión de cada uno. Yo leí siempre desde que era niña lo que quise. Perfecto, entonces todos prestos para buscar este libro, El Lobo, les recuerdo, está circulando desde el mes de agosto. Hoy se realiza la presentación oficial, será en la Casa Egües. Las personas que no ubiquen este centro cultural se encuentran detrás de la caja del seguro del IES. Si mal no estoy, hablamos de la calle Uruguay. No, en la Río de Janeiro y Juan Larrea. Es justo enfrente del Colegio Simón Bolívar. Sí, antiguo espejo, como se le conocía, antigua escuela espejo. Entonces, la invitación abierta para que todo el público se dé cita ahí. Tendremos la presencia de nuestra invitada de hoy, Sandra Araya, autora del libro El Lobo. ¿Alguna otra primicia de lo que se venga más adelante, después? Bueno, en la Casa Ewe se están preparando un montón de cosas. La próxima semana se inaugura una exposición de un artista que hace retratos a plumilla. Va a haber en dos semanas habrá la presentación de otra novela. Entonces, sí creo que el público debería estar un poquito atento porque en Casa Ewe se van a empezar a hacer muchas cosas. Así que vamos a hacer de ese espacio nuestra casa, a visitar la Casa Ewe y la invitación hoy a las 7 de la noche, la presentación de El Lobo. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Y gracias a ustedes. Gracias, éxitos. Como siempre, también a nuestro equipo informativo y a ustedes, oyentes, que nos han acompañado en estos 120 minutos de información en 100.9 FM y 940 AM. Vicente Moya desde la cabina máster, en la reportería Gabriela Larrea y Juan Espinosa. Producción y conducción, Isbeth Ábalos. Y Darío Males. Dirección general, magíster Patricio Álvaro Silva. Nos despedimos, esperamos que tengan un excelente fin de semana. Vayan al cine, al teatro, lean un libro, vayan a un concierto, disfruten con la cultura ecuatoriana y también internacional. Hasta aquí nuestro informativo. Por cierto, no se olvide que de hoy, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, los rayos ultravioleta están muy fuertes, así que vamos a tener mucho cuidado, vamos a evitar ropa negra, utilizar ropa que nos cubra hasta el cuello y siempre, por favor, siempre colocarnos protector solar. Un buen fin de semana, fue un placer compartir con ustedes. Nos encontramos el día lunes a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.